Sí, desde que yo me reinicié aquí en la zona, en la agricultura, año 2008, no he cesado más de trabajar. O sea, todos los años estamos haciendo un área. Yo en el caso mío planto arroz, alrededor de las 30 hectáreas de arroz. Y estamos produciendo, o sea, no queremos que nos den la plata de arriba, ¿tá? Nosotros queremos un campo para producir y queremos pagar las rentas como corresponde. Y un pueblo que tenga con qué alimentarse también, que no tengamos que llegar a ese extremo de no tener con qué comer. Alimento es alimento, todos lo necesitamos y tenemos que producirlo. ¿No? Hay que producirlo. Y eso es lo que venimos haciendo. Y el sector arrocero se está muriendo, pero nosotros venimos firmes y vamos a continuar trabajando. Y vamos a Mientras seguir nos permitan, produciendo. por mientras nos permitan, porque el caso de hoy es lamentable y muy triste para nosotros. Sí, el problema es ese. El problema es ese. Sacan a los que producen y aquí ponen después. ¿A quiénes ponen? Gente que se va a iniciar recién, gente sin experiencia, yo no sé, no sabemos, pero ¿por qué no apuestan la gente que viene trabajando hace 10, 12, 15 años ya, que ya sabe trabajar Toda una y vida. ya sabe cómo subsistir en esos momentos de crisis?